11 minutos tan solo nos separan de las 11 de la mañana. A las 11 estaba previsto que tuviera lugar el sorteo de una plaza de cartero real, tres plazas de paje y dos plazas de rey mago en la sintonía de la mañana. Y es lo que vamos a proceder a realizar en breves instantes. Para ello ya nos acompañan en los estudios de Radio Brique, concejal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, quien saludamos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña Isabel María Bazán, que en este caso viene para ejercer de mano inocente, ¿no? Isabel María Bazán, muy buenos días. Efectivamente, para mano inocente. Y está con nosotros también la técnico de cultura, Eva Río, a quien saludamos y le damos los buenos días, que también va participar de este sorteo, y es la que tiene toda la información concerniente precisamente a las solicitudes de aquellos ubriqueños que han querido formar parte de la Navidad 2018 a través de su presencia encarnando a figuras tan importantes como los Reyes Magos, los pajes o la figura del cartero real. Y vaya, si ha habido ubriqueños, ¿no?, este año que han querido participar. Pues sí, la verdad es que sí, una auténtica alegría comprobar que todos están expectantes para este sorteo, de poder disfrutar tanto de cartero real, de paje o de rey mago. Y creas que no, pues comprobar nada más que la cifra de rey mago, que son 293 personas los que van a estar expectantes para ver si tienen suerte de ser elegidos los dos rey magos que se van a sortear en la mañana de hoy, pues creemos que es totalmente una barbaridad de personas, nada más que con esa ilusión, y creemos que merece la pena el cambio que se hizo una vez que entramos en el gobierno, de apostar porque en el sorteo que tenían que ser dos rey magos, que es lo que desde el ayuntamiento podíamos ayudar. Vamos a ir enseguida ya en breve con el sorteo. Por cierto, aquellas personas que estén interesadas en seguirlo en directo, aparte de pasarse directamente por aquí, por los estudios de Radio Brique, tienen también la posibilidad de seguirlo a través de las redes sociales, porque a través del Facebook lo estamos retransmitiendo en directo para todas aquellas personas que, bueno, pues con su móvil simplemente quieran saber el resultado y conocerlo, y por supuesto, bueno, pues a través de la sintonía de Radio Brique. Y vamos rápido con ese sorteo, pero antes, por aclarar, ¿qué vamos a sortear hoy aquí? Pues mira, vamos a sortear cartero real, un cartero real que lleva su carroza, en este caso totalmente exclusiva para él. Tendrá un trabajo previo antes del Día de los Reyes, como bien en la recogida de las cartas en la calle peatonal, o depende ya del tiempo, si nos vamos al mercado, a la oficina de turismo. Nos vamos al sorteo de paje, que en este caso pues son tres pajes los que en este caso pues se sortean, y el rey mago pues son dos reyes los que van a salir en este sorteo. Son unas seis personas las que van a poder tener la suerte en el día de hoy, y esperemos pues que por lo menos pues disfruten mucho de ese día, igual que nosotros disfrutamos con toda esta organización. Tres pajes, uno de Melchor, otro de Gaspar y otro de Baltasar, y luego los reyes magos, que van a ser Baltasar y... ¿O no? ¿Quién va a ser los Reyes Magos que sorteamos? Melchor lo cogemos nosotros, y Gaspar y Baltasar son los dos reyes que se sortean. Nosotros en este caso pues ya tenemos la persona totalmente escogida, ya lo anunciaremos cuando salgan estas personas aquí y vengamos el día de la presentación. Y en el día de hoy pues esos dos reyes, que podrán escoger ellos al paje que los acompañe, junto con uno de los que saldrán en el sorteo de hoy. Pues procedemos, ¿no, Eva? Vamos al lío. Vamos a conocer primero quién. ¿A quién conocemos? Cartero real es el primero que se va a escoger. Ya después sacamos en este caso, pues los papeles, y volvemos a meter los que hayan salido otros. Cartero real. Vamos a ver. A menearlo, lo coge. Y veremos a ver la suerte que tiene. Enseñamos el blanco. El blanco. Es señal de que no hay ningún tipo de problema. Cogemos otro. Es que están juntos. Ahora debe tener que... Ahí, venga. Ya tenemos el número, que es el 43, y en esa lista que tiene por aquí Eva preparada, el 43 corresponde... Directamente le ha tocado a Jesús Gil Rivera. Enhorabuena a él, en este caso pues conociéndolo sé que es una persona que le gusta en este caso pues todo lo que es el ámbito festivo, y en el ámbito pues podrá disfrutar de cartero real. Jesús Gil Rivera, que creo que se le conoce como Fosforito, ¿no? Sí, correcto. No, sí, está siempre en el ámbito del carnaval. Del carnaval. Y de la comparsa, en fin, ha sido pregonero además, sí, sí. Del carnaval de Ubrique. Pues ahora va a ser Cartero Real. El teléfono, bueno, lo tenemos por aquí nosotros, nos lo va a facilitar ahora Eva para poder contactar con él. De todas maneras, también lo tenemos nosotros el teléfono personalmente. Y enseguida vamos a intentar, bueno, pues precisamente contactar con los protagonistas de este sorteo. Enhorabuena para Jesús Gil Rivera, que va a ser el cartero real. Que conste que no es mi familia, que no es familia, vayan a creer por llevar mi apellido. Sí, yo creo que a Jesús lo conocemos todos. Sí, lo conocemos todos. No hay problema. Vamos ahora con los pajes, ¿no? Sí, vamos a sacar los tres pajes, en este caso pues las tres personas que van a disfrutar. ¿El primer paje cuál va a ser? Venga, este paje es de... Vamos ahí haciéndolo en Melchor, Gaspar y Bartazar. Venga, el primero es el... Melchor. 138 para Melchor. Ahora decimos la persona que es, lo veremos. Venga, en la lista, saca el segundo. Siguiente paje. El 18. Que sería Gaspar. Correcto. Y el paje de Baltasar, que va a acompañar al rey Baltasar. Aquí están pegados los papelitos. Es la persona 131. Que tiene asignado el número 131. Pues ahora buscamos esos nombres y los damos a conocer. Pajes de Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente, porque cada rey elige un paje y el otro paje entra en sorteo, ¿verdad? Sí, correcto. Pues aquí rápidamente va buscando esos tres nombres dentro de ese listado. Un listado bastante amplio de 159 personas, ¿no? Es 159 el personas son los que este año pues, querían están ser paje. En ese sorteo. Uh-huh. Empezamos por, en este caso, por el primero, 138, la persona Antonio Jesús Baro Montiel. Persona que le ha tocado. El segundo hablamos que es el número 18, que es Alejandro López Aragón. Y la tercera persona en este caso es Mari Carmen Zapata Pérez. Son las tres personas que en este caso pues han tenido suerte de ser paje, que irán acompañando a los Reyes Magos. Uh-huh. Bueno, pues tenemos aquí ya los tres pajes asignados, vamos a repetirlo. El paje de Melchor, Antonio Baro Montiel. El paje de Gaspar, Alejandro López Aragón. Y el paje de Baltasar, una mujer, Mari Carmen Zapata Pérez, será la asignada. Y ellos se suman en esa comitiva real al cartero, en este caso, bueno, pues agraciado Jesús Gil, que será el que ejercerá como cartero. Enseguida vamos a facilitar esos teléfonos de contacto con precisamente vamos a dejar los pajes y vamos con los reyes, ¿no? Y ahora los teléfonos de los reyes, que sí que es lo importante, ¿no? Para la hora sí. De poder... Y ahora una vez que salgan ya, pues seguimos hablando y ya mientras pues contactamos con todas las personas que le ha tocado. Espera un momentito, ¿este rey quién es? Pues tenemos claro que hemos dicho que el Melchor es un rey que designa el equipo de gobierno. Gaspar es la persona que va... Gaspar, venga, ¿quién es Gaspar? 243 es Gaspar. Y Baltasar chan. Va a salir ahora. Y Baltasar. Pega. 113 sería Baltasar. Ahí está. Y bueno, Eva, ¿ves quién está en esa lista, en el número 243, que habrá sido uno de los últimos que ha presentado solicitud? Casi, porque han sido 293 personas, 293, ¿no? Una auténtica barbaridad. Uh-huh. Me ilusiona y me gusta de que las personas estén expectantes para ello y que ese día sea especial. Vamos. Venga, con emoción, con nombre, un poco de redoble. Gaspar lo va a encarnar Juan Antonio Lara Perea. Pues enhorabuena para Juan Antonio. Lara Perea. Y Baltasar. Sara Moreno Ortega. Son las dos personas que en este caso pues van a poder disfrutar con nosotros en ese magnífico día y que se quedará para el resto. Pues tenemos un rey mago y una reina, en este caso. Ahí está. No sabemos si el tercer rey mago, en este caso, Melchor, va a ser rey o reina, eso ya lo averiguaremos. Lo veremos nosotros. Pero en principio tenemos a Gaspar, que será Juan Antonio Lara Perea, y a Baltasar, que será Sara Moreno Ortega. Enhorabuena. Bueno, vamos a ver primero, vamos a intentar conversar con ellos porque esto es lo que nos ha dado como resultado el sorteo. Después también a veces hay situaciones en las que, bueno, puede producirse cambios, ¿no? Que sí que puede ocurrir, los imprevistos son así, por circunstancias personales que puedan acontecer y que, bueno, pues en un momento quería ser el Rey Mago y en otro momento pues no puede serlo. Esto también se puede dar, así que todavía vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si puedes contactar con ellos, anunciárselo. Y que cumplan y que en ese día, porque yo creo recordar que en años anteriores en el que más trabajo nos ha costado ha sido el cartero real, siempre por trabajo. En este caso, pues que haya gente de que no puede desempeñar la función de cartero real por motivos laborales, y entonces hemos tenido otra vez que volver a sortearlo. Pero bueno, al fin y al cabo vamos a confiar en que todas las personas que este año sean inscritas tengan plena disponibilidad y sobre todo pues que disfruten. Bueno, pues Juan Antonio Lara Perea, que será Gaspar, irá acompañado por su paje, Alejandro López Aragón, y Sara Moreno Ortega, que será Baltasar, irá acompañado también por el paje que ella designe y por el paje que la acompañará Mari Carmen Zapata. De momento esta cabalgata, la de Baltasar, chicas, vamos a ver después si finalmente, bueno, pues íntegramente formada por mujeres. Y todos ellos, bueno, ¿qué tendrán que hacer los Reyes Magos de Ubrique y el cartero? El cartero, como bien he dicho, pues desde días previos a la noche de Reyes, pues acompañarnos en la recogida de cartas y en los eventos que organizamos desde la delegación, y después pues el día 5, desde por la mañana, desde las 11 de la mañana, pues se visten, nos preparamos todo y ya empezamos a actividades. En este caso, pues dar los regalos a los niños, en este caso más necesitados, que vienen a través de servicios sociales. Después pues se encuentran y se desplazan, en este caso, al hogar del jubilado. No, perdón, en este caso al asilo. Van al asilo, ahí está, al asilo. Recibimos a los niños del curtido. Y después, y también creo que es a los niños de diabetes, a Dicilla, que también todos los años pues se le da un correspondiente regalo. Se almuerza, nos preparamos, ya pues salimos en la comitiva. Y después, una vez que concluye, pues terminamos en la hermandad, aquí en el jardín, en el Nazareno. Y una vez que concluye, pues ya son los compromisos personales que tengan cada uno. Este año también pues van a estrenar unos trajes que traemos, que la verdad que son una auténtica chulería, unos trajes todos totalmente preparados para ciertos eventos. Teníamos unos trajes, creo recordar, de hace unos 15 años, unos trajes que tenían ya muchas batallas, y decidimos y encontramos una empresa de alquiler que se dedica directamente a contactar y a prepararnos lo que es los trajes, y nada, son trajes exclusivos para ellos, lo utilizan y ya después pues se los lleva a la empresa, los preparan y ya pues iremos viendo. Sara, muy buenos días. Hola, que me acabas de decir que vas a estrenar un traje. Sí. gracias. El de Baltasar, ¿no? Sí. Sara Moreno Ortega, que ha sido la seleccionada en el sorteo y va a ejercer como Rey Baltasar en esta cabalgata de Reyes Magos. Sara, ¿qué te parece? Muy bien, muy ilusionada. ¿Te lo esperabas? No, la verdad es que no me lo esperaba. Oye, ¿por qué solicitaste tú ser Rey Mago? Vamos, llevo varios años echando la solicitud porque me hacía ilusión y me llamaba la atención de serlo y de participar. Sara, me han dicho que estás en el trabajo en este momento, ¿no? Sí, estoy ahora mismo trabajando, sí. ¿En una fábrica? No, estoy en la gasolinera Resol. Vale, ¿y los compañeros qué te han dicho? Ah, muy bien, muy ilusionados, están aquí también. Oye, Sara, tú eres jovencita, ¿no? Sí. ¿Qué edad tiene? Tengo 31. Sí. ¿Tienes un entorno familiar de pequeños? Sí, tengo varios sobrinos, O sea que imagino que especial ilusión también, ¿no? Por ese motivo. Sí, claro, por eso. ¿Baltasar te gustaba? Sí, me daba igual, en verdad me daba igual uno que otro, que no me importa, que el tema de disfraces y todo, a mí me gusta bastante. Eso sí, ¿había solicitado ser solo Rey Mago o también paje o cartero? No, solo Rey Mago. Solo Rey Mago. ¿Quién te va a acompañar como paje? Pues mi marido. Muy bien, o sea que tenemos entonces... ¿Cómo se llama? Ya lo fichamos por aquí. Manuel Jesús Salas Agüera. Manuel Sala, pues será el segundo paje entonces del Rey Baltasar este año en la cabalgata de Reyes Magos. Sí. Sara, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Y nada, que lo disfrute muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Bueno, pues Sara es el Rey Baltasar, que va a ejercer, por tanto, ¿no? Ya ha aceptado la propuesta. Y creo que tenemos al siguiente rey, me parece, ¿no? Que es Juan Antonio Lara. Juan Antonio, muy buenos días. Buenos días. Hola, Juan Antonio. ¿Te ha tocado ser Gaspar? Pues eso es suerte. Eso se llama tener los reyes por adelantado. Oye, ¿que te lo esperabas? ¿Te lo esperabas o cómo te ha pillado? Llevo muchísimo tiempo esperando, pero yo que me voy a esperar yo esto, que va, nada. ¿Cuántas veces has echado la solicitud para ser rey mago? Pues no la he contado, pero todos los años. ¿Todos los años? ¿Desde el principio? Desde que tengo conciencia. Oye, ¿y por qué Juan Antonio quiere ser tu rey mago? Pues mire, pues me gusta ver las caras de los niños. De hecho, me disfrazo cuando llegan los reyes y les doy los reyes a algunos niños. Entonces, esto es algo que como el que le gusta la feria o le gusta... Pues a mí me gusta esto. Uh-huh. O sea, no sabría explicarlo. ¿Te viste de rey mago en Navidad, me dices? Pues sí, porque si todo el año lo hago también. A lo mejor algún sobrinillo o algún hijo, un amigote, pues que no va a ver los reyes porque está malito, pues yo cojo, me visto y la llevo los reyes. ¿Qué de rey mago, que de Papá Noel nada, ¿no? No, de Papá Noel no. Yo soy de reyes mago. Rey mago, en este caso de Gaspar, ¿no? Me da igual, yo sí, soy de Gaspar, me he vestido siempre de Gaspar. Oye, Juan Antonio, ¿estás ilusionado? ¿Cómo vas a afrontar esto? Pues la verdad que sí. La verdad que estoy bastante ilusionado. Como le comentaba a la compañera que me ha llamado hace un momento, pues es que ni me lo creo. No sabes si estaba el 28 de diciembre o el 5 de diciembre. Y digo, esto tiene que ser una broma, pero parece que no. Así no es broma. ¿Me lo voy a creer? Dile que no es broma, Rivera. No es broma, hombre. Enhorabuena y esperemos que se cumplan todos tus deseos y que en este caso pues el día 5 se te va a quedar para el resto de la vida. Va a buen camino, va por buen camino el tema. Oye, Juan Antonio, ¿sabes quién te podría acompañar como paje? Pues ahora esto como buen entrenador habrá que hacer el equipo, ¿no? tendré que ver cuáles son las reglas y en función a las reglas pues habrá que elegir, digo yo, ¿no? No sé, como es la primera vez no tengo ni idea de cómo va. Vale, pero un paje lo designas tú eliges a una persona cercana, quien tú desees, y lo llevas tú como paje, para que te continúe acompañándote. Pues si es una, la tengo ya en la cabeza. ¿Y no la quieres decir? Quisiera decírselo a ella personalmente mejor. Muy bien, sí. Y darle la sorpresa. Perfecto, muy bien, entonces. Bueno, por cierto, ¿dónde te encuentras? Pues, ¿dónde me encuentro? Pero ¿cómo? Si estás en tu lugar de trabajo, si estás en casa con la familia, si alguien te está acompañando. Estoy aquí en el trabajo, tengo una oficina. Sí. Y estamos aquí en el trabajo y está la gente aquí más loca que yo. Eso te quería preguntar. ¿Qué te han dicho los compañeros? Pues, todavía no da tiempo, yo que lo estoy escuchando de fondo, pero no me da tiempo a encontrármelo de cara. Ahora cuando salga para afuera, pues, empezará la bromita. Las peticiones también, ¿no? Con aquello de que eres rey mago. ¿Cómo? Perdón. Peticiones que te harán, ¿no? Por aquello de que eres rey mago ahora. Pues habrá que atenderlas todas. Claro que sí. Por eso somos reyes magos. Claro que sí. Juan Antonio, dime. No, dime. No, nada, simplemente darte la enhorabuena, felicitarte y desearte que disfrutes muchísimo de la experiencia, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y el año que viene lo vuelvo allá por si acaso. Gracias, Juan Antonio, mucha suerte, hasta pronto. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, lo vuelvo a echar, no podría porque... Sí, porque uno es por legislatura, creo recordar, según las bases. Y entonces en el próximo año pues ya corresponde o al mismo equipo de gobierno. Si la gente decide un cambio, pues ahí está, no tendremos ningún tipo de problema. Pero que inscribirse Que sí, según las normas, sí. En principio sí, ¿no? Correcto. Y el cartero, ¿no? El cartero lo tenemos por aquí. Jesús Gil, muy buenas. Muy buenos días. Hombre, a ti no te he entrevistado yo nunca, ¿eh? No, parece que no. No, yo nunca he hablado contigo. Parece que no. ¿Qué pasa? Que también en Navidad... Ya tenía la noticia, ya me llamé más de una hora por las redes sociales, diciendo que yo quiero cartera real. Que ya lo sabía antes que usted me llamaba. Claro, ah, normal. No. Esto es el alcance de Radio Brique. Jesús, que en carnavales, también en feria y ahora en Navidad. Ya, pues nada. Claro que soy fiestero, soy fiestero. Además, que me conozca a mí ya sabe que cómo soy. Bueno, ¿tú qué echaste? ¿Cartero real tan solo? No, yo puse Rey Mago, Paje y Cartero Real. Puse las tres cosas. Me ha tocado Cartero Real, pues Cartero Real. También me hicimos bonita. ¿Estás contento? Súper contento. Una experiencia, yo creo que una experiencia bonita. Tú creo sabes... que también cuando mi hija estaba en los colegios, lo usaba para Rey Mago, nunca había salido. Y ahora este año digo, pues mira, voy a intentar usarlo. Pues ya varios años sin usarlo. Digo, este año pues voy a usarlo a ver si sale. Y mira, y me han llamado y dije, mira, pues tú, ¿quieres Cartero Real? Y de poquita tío. ¿Tú sabes que el cartero real es el que más trabaja? Pues bueno, ya, y el que más cobra, ¿no? Bueno, eso ya lo tiene que hablar con Rivera. Eso lo negociaremos. Yo encantado, vamos. Bueno, ¿cómo lo vas a afrontar? Bien, ¿no? Con ilusión, con ganas, con energía. Bien, con ilusión, porque eso más que ver a los niños, yo creo que eso es una ilusión, de ver a los niños llevar la carta para entregarte después a los Reyes Magos, y que es una ilusión muy preciosa, vamos. ¿Estrena también traje el cartero? Sí, claro, el cartero también lleva su correspondiente traje y nada, lo único que esperemos es eso, que lleguen los días previos para que disfrute con todos los niños y sobre todo él, pues, aparte de esos días previos, el día de la cabalgata, pues, es inolvidable. Yo lo vivo desde fuera y en este caso, pues, la verdad que veo las caras de todos ellos y después por la noche cómo verdaderamente te lo agradecen, porque es inolvidable el día. Bueno, pues Jesús, a disfrutar de un día inolvidable, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por atendernos. Venga, buenos días. Hasta gracias. Pronto, adiós. Gracias. Pues recapitulamos, ¿no? Si os parece, tenemos ya cartero real en la figura de Jesús Gil Rivera. Tenemos a tres pajes, el paje de Melchor, Antonio Baro Montiel, el de Gaspar, Alejandro López Aragón y el de Baltasar, Mari Carmen Zapata Pérez. Y tenemos además también los Reyes Magos, Gaspar, Juan Antonio Lara Perea y Baltasar Sara Moreno Ortega, todos muy ilusionados, al menos con los que hemos conversado nosotros, los Reyes Magos y el cartero real, ilusionados, entusiasmados por disfrutar de esa jornada tan especial de cabalgata de Reyes Magos y todo lo que concierne a las celebraciones navideñas. Hasta aquí el sorteo, pero nosotros que sí que vamos a continuar, si te parece, hablando de celebraciones navideñas, hablando, bueno, pues precisamente de las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana y hablando además también de la cabalgata, porque ya que estamos con ella, pues podemos seguir, ¿no?, contando algunos detalles. Me decías antes que tenemos a el cartero real, bueno, porque los Reyes Magos van acompañados de sus respectivos pajes. Y el cartero real, ¿quién le acompaña en la cabalgata de Reyes? El cartero real, creo recordar que va acompañado de niños, en este caso, pues, o de bien de los que se sortean en los centros escolares. Y entonces, pues claro, creo recordar que son cuatro niños por cada centro escolar y los ubicamos tanto en carroza de los propios niños o en la del cartero real. Son vale. Tres carrozas en las que van los niños y una de ellas es la que va acompañada del cartero real, con lo cual tienen mucho más trabajo a la hora de tener que tirar pues más caramelos y demás regalos que se tiren en ese día. Exactamente, eso te comentaba, porque siempre uno de los temas que más nos solicitan información, los oyentes, ¿cómo se seleccionan los niños que van en la cabalgata de Reyes? Ese es uno de los temas pues, estrella. Lo hacemos igual que lo hacemos aquí, tan sencillo como que nosotros a los centros escolares le decimos que tienen que designarnos cuatro niños, en este caso. Habrá colegios que lo designen mediante sorteo, otros lo designarán como el centro crea conveniente. Nosotros vale. Ahí sí que no nos metemos como ayuntamiento. Nosotros le decimos Fernando Gavilán 4, Reina Sofía 4, Víctor Lacerna 4 y así sucesivamente. Ellos nos dan el listado y nosotros nos ponemos en contacto con los familiares para que vengan y firmen la hoja de autorización y le digamos lo que es el protocolo a seguir. Claro. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Son cuatro por cada colegio de Urique, en este caso por cada centro escolar. Son de cuarto de primaria, los niños en este caso, y el centro es el que designa los que van. Nosotros siempre nos quedan una o dos plazas dependiendo de lo grande que sea la cabalgata y en este caso pues siempre la propia delegación en la que en este caso me toca a mí decirnos siempre pues algunas solicitudes de algún ubriqueño que haya venido a pedírnoslo. Seis colegios, entra, bueno, pues los seis centros educativos, claro. Educación infantil y primaria de Ubrique, también está el Sagrado Corazón, sí, ¿no? Sí, sí, Sagrado Corazón, Benafelí, Reina Sofía, Ramón Croza, Visto de la Cerna y Fernando Gavirán. Y Reina Sofía lo mencionó. Son los seis centros escolares. 20 niños que se distribuyen 24. Son los 24 niños. Otros años pues han podido entrar a lo mejor 26 o 28, dependiendo de la envergadura que sea la carroza. Este año yo ya las he escogido. Sé que de qué son, en este caso, pues de qué dibujitos son los que van este año. Y la verdad es que espero que sean igual de grandes que otros años para poder, pues tengo ya una cantidad de demanda de dos, tres niños que ya han venido allí a solicitármelo, y si los puedo ubicar, pues esos están dentro de la delegación en este caso. ¿Qué pasa? Que mínimo tengo los 24 ubicados, que son los que escogen cada centro. Nosotros desde el ayuntamiento no escogemos ningún centro, no escogemos ningún niño. Si hay uno o dos de más, es porque en este caso el concejal de festejo es el encargado de que había una o dos plazas más, o algún niño que se haya puesto malo, como sucedió, creo recordar, el año pasado creo estaba medio lloviendo y había un padre que nos dijo que su hijo no se encontraba bien, y yo directamente pues llamé a una de las personas que tenía allí en el listado, que yo siempre tengo allí cuatro niños, y los cojo. Vale. Igual que el concejal en este caso, pues le toca lo bueno, pues si yo puedo en este caso pues hacer que un par de niños más disfruten, no puedo meter más en cada centro porque no sabemos la capacidad de dicha carroza. Vale. ¿De qué son las carrozas? Pues no te lo voy a decir. Voy a esperar a que la gente lo vea. La verdad es que pues nos desplazamos allí dos técnicos municipales a Chiclana, en este caso la empresa de colores es la que nos lo prepara. Yo ya las tenía cerradas el año pasado. El año pasado me quedé con las ganas de esas dos carrozas de niños, que las tenían ya, creo recordar, que o con Io Scipiona es donde las sacaron, y en este caso pues me han preparado una exclusiva, igual que las tres de los Reyes, que son una novedad, que el año pasado la estrenaron en otro municipio y yo me gustaron a la hora de poderlos ver. Le dije que me la prepararan así, no me la pudieron preparar, y este año pues me la han preparado de exclusivo para nosotros, que es verdad que es distinto y bastante bonito, muy llamativa. Tenemos las tres carrozas de los Reyes Magos, la carroza del Cartero Real y las dos carrozas con motivos infantiles que estarán, bueno, pues decoradas con, en fin, motivos infantiles. Correcto, así que no te quiero avanzar nada más. En fin, bueno, pues nada, ahí van a irse todos los pequeños y ellos van a formar parte, por tanto, de esa comitiva real. El año pasado recuerdo que hubo, bueno, no polémica, pero sí incertidumbre con motivo del tiempo, que tú lo acabas de recordar ahora, ¿no? Que si sale, que si no salimos, que si nos adelantamos, que si la retrasamos, en fin. Esto no cambia con respecto a la opinión que ya se marcó el año pasado, ¿no? El día de la cabalgata de Reyes es el 5, que además este año cae muy bien en sábado, estupendo. Va a ser un sábado duro, porque si sabemos en Ubrique cómo están los sábados, si un sábado esperemos que sea como hoy, un día soleado, pues va a ser un sábado bastante, bastante duro a nivel de afluencia de personas. Un sábado que durante todo el día tendremos la calle peatonal y toda la parte de Ubrique casi llena. Y después, pues el horario que siempre se ha trasladado en este caso, siempre es a las 6 de la tarde. El año pasado, por motivo de la lluvia, lo tuvimos que adelantar. Quiero recordar que salió a las 4 en punto. Y este año pues, la aceptación el año pasado fue buena, sacaremos a las 4:30, 4 poco, pero que no llegará a las 6, porque es verdad que a nosotros nos interesa que sea un horario más pronto, claro. Por lo menos mínimo una hora con respecto a años anteriores, en vez de las 6, pues que sea 5 o 4:30, creemos más o menos que ese es el marco horario, porque también queremos que la iluminación en este caso pues de la Navidad se pueda disfrutar, si las carrozas llevan algo de luces pues se pueda también disfrutar, y sobre todo para que la gente también le dé tiempo a comer, porque conociendo en Ubrique los sábados que la gente suele comer un poco tarde, pues que es todo una preparación que hay que hacerlo. El año pasado lo hicimos bastante acelerado, que en los reyes en este caso y todos los que vamos en la comitiva tuvimos que estar, como bien dicho, en el asilo entregando ciertos regalos, y vamos con la lengua afuera por el tiempo, y muchas veces no es porque uno nos quiera, sino porque no da más de sí el margen horario, pero que yo espero que a las 4:30 esté todo preparado para poder salir, que sea el horario eso, 4:30, 5 menos poco, y para poder disfrutar. 4:30, 5, horario de salida del Fernando Gavilán, el recorrido el tradicional, ¿no? Avenida España, además, hasta llegar a la plaza del ayuntamiento. en lo que es la jornada de los Reyes Magos, pues organiza festejos, pero también colaboran otras delegaciones. De hecho, ya que está aquí Isabel María Bazán, hay que decir que colabora, por ejemplo, Tráfico, y que tiene tarea, ¿no? El sábado, como bien decía. Tarea te lo va a decir ella, tarea tiene bastante. Y también a través de servicios sociales colabora con, bueno, la aportación, ¿no?, de regalos y demás, tanto a mayores como a pequeños. Efectivamente, como bien sabéis, no solamente la, en este caso todo lo que lleva mi compañero con el tema de cultura, sino que ahí se aunan muchas delegaciones, y en este caso la de Tráfico. Como bien sabéis, cae en sábado gente moviéndose por todo Ubrique, haciendo compras o las últimas compras, y bueno, y toda la cantidad de coches que tenemos que quitar por el recorrido. Pero bueno, sabiendo, nosotros ya sabemos que es sábado, que va a ser un poquillo más complicado, bueno, nos prepararemos de... para que no tengamos ningún incidente, y entiendo que va a salir todo bien. Bueno, también la gente cuando es sábado, bueno, también va a saber que las compras a lo mejor las tiene que anticipar un poco para que bueno, tengan tiempo esa tarde de almorzar temprano y poder ir y disfrutar de toda la cabalgata, ¿no? Y con respecto a servicios sociales, pues bueno, pues ya estamos trabajando con el tema de la campaña que se hace de servicios sociales con el tema de Navidad. Estamos trabajando en las ayudas municipales que se dan a las familias, en este caso, de que con las que estamos trabajando durante todo el año, y con lo, bueno, con nuestros pequeños, bueno, pues también estamos ya escribiéndole la carta a los Reyes Magos para que le traigan ese mismo día, el día 5, bueno, pues le puedan dar su regalo los Reyes Magos en el salón de pleno, como lo venimos haciendo hace unos años atrás. Pues todo preparado prácticamente ya, ¿no?, para que comiencen esas fiestas navideñas, que se puede decir que comienzan este puente, ¿no?, con el encendido del alumbrado, la iluminación, que no sé si último retoque. Esta mañana hemos podido ver, por ejemplo, en la Plaza de la Estrella el árbol que ilumina, ¿no?, la estatua del petaquero, y los últimos retoques a la iluminación. ¿Que se estrena cuándo? Pues esta tarde, a las 6 de la tarde, vamos a dar el pistoletazo de salida en cuanto al alumbrado de Navidad. Ayer estuvimos comprobando, en este caso, pues los callejones, que es una de las cosas que más me preocupa, pero tampoco ni ninguna empresa ni nadie es capaz de darme ideas para cómo poderlo preparar, y lo venía preparando como años anteriores, con sus luces, en este caso, navideñas, pero que mucha gente me decía otra vez, no, los callejones se pueden preparar de tal manera. Y la verdad que después cuando se pone, pues no me gusta, y hago siempre que lo cambie. Y este año, pues la verdad que los destellos que me prepararon me gustó ayer. Comprobamos también el árbol de la rotonda de Radio Televisión, el almendro que estaban ultimándolo, y todo el recorrido de la cabalgata, que es por donde se decora con las luces navideñas. En este caso, pues había cierto revuelo, en este caso la calle San Sebastián, me decían, es que hay no más que un panel de luz, ¿está en una pared? Sí, te han puesto todos los paneles, lo que pasa es que hasta hoy no se completaba todo lo que es la zona de alumbrado, y se inaugura hoy, pues tampoco hay por qué ponerlo 3 semanas antes, pero bueno, al fin y al cabo está todo igual que el año pasado, para que así puedan disfrutar todo lo que son los vecinos que le corresponden en esa zona, y todos los ubriqueños que les gusta tanto la fiesta de Navidad. La Navidad, que bueno, pues son muchos los ubriqueños los que hacen, ¿no?, que la Navidad sea especial en nuestra localidad, desde el Ayuntamiento de Ubrique, preparando pues la cabalgata y todo lo que se prepara. Pero además también hay colectivos y hay entidades que de manera particular pues aportan su granito de arena, se visten de Rey Mago también en esa fecha. No sé, yo recuerdo por ejemplo la Peña Sevillista, que tiene un acto parecido. Un acto bastante bueno, que le dan muchos regalos allí en la propia peña. Sí, los colectivos vecinales también, recuerdo algunos. Y por ejemplo uno de ellos es Faustino, del Bar Cádiz. Está este año el pobre lesionado, tenía mucha ilusión de que él le tocara este año, porque debido a que tiene una operación, que creo que la han operado hoy, creo recordar, o mañana, y resulta de que no podía venir a entregar, pues llamó allí a la delegación de cultura y festejo, nosotros le rellenamos la instancia, porque él con su rey vizcaíno, como él lo llama, suele dar también muchos regalos aquí en Ubrique, muchos caramelos, desde allí, desde la zona del Bar Cádiz, y al fin y al cabo pues tenía mucha ilusión, y es verdad que no ha tenido suerte, pero bueno, la suerte la tiene que tener la operación que le viene ahora, y que en este caso pues vienen más años para poder disfrutar. Quería lanzar ese mensaje, ¿no?, que por problemas de salud pues no va a poder, lamentándolo mucho, no va a poder repartir este año caramelos el día 5 de enero, Faustino del Bar Cádiz, así que nosotros desde aquí pues le deseamos que se restablezca rápidamente, que todo vaya estupendo.

Pues ahora hablaremos con la Agrupación Parroquial de San Antonio, que tenemos previsto conversar también con José Manuel Río para que nos explique, ya más que en sí la actividad de la que hemos hablado, el objeto de la recaudación, ¿no? que van a ellos a trabajar precisamente durante esa zambomba navideña. Eso este fin de semana es uno de los atractivos principales. Hoy tenemos un evento para mí y no quiero... que se me pasara, y es la inauguración de la exposición de Luis Domínguez Rojas, que quiero recordar que ya habló ayer aquí con ustedes en Radio Ubrique. Luis es una persona que yo desde aquí, pues nada más que con lo que nos ha dado al pueblo de Ubrique, con esa donación de esas obras que tenemos en el Museo de la Piel, eso verdaderamente está, como bien dice Rocío, no solo está en el Museo de la Piel, aquí en Radio Ubrique tenéis también una obra de él. Y a muchos colectivos, con lo cual ha colaborado una persona implicada en el ámbito cultural, una persona que trabaja en todo lo que corresponde, y la donación al pueblo de Ubrique ha sido bastante grande. Y entonces, pues cuando nos hizo la propuesta para esta exposición, que va a estar durante este mes de diciembre, en el que creo recordar que hoy él cumple 83 años, sí. Creo recordar, pues una alegría que la gente nos acompañe. Y yo viendo las obras que he estado varias veces allí en su taller, es de una envergadura bastante grande, espectacular todas las obras que va a exponer, y creo que todo el que vaya a la nueva sala de exposiciones pues va a disfrutar de una exposición magnífica. Hoy a partir de las 8:30 pues tendremos la inauguración de esa exposición, y no quería dejarlo por darle las gracias a él por verdaderamente todo lo que nos ha dado al pueblo de Ubrique. Exposición que podemos visitar, por tanto, durante todo el mes de diciembre, la nueva sala de exposiciones situada en el antiguo mercado de Abasto, y que se suma además también a la exposición que ya se inauguraba de Antonio Rodríguez Agüera en el San Juan de Letrán, ¿no? Son las dos muestras de artistas ubriqueños que vamos a poder ver durante el mes de diciembre, que tiene pues ese carácter un poquito más especial, ¿no? Por así decirlo también. Pues sí, otra exposición que Antonio viene preparando todos los años, la que prepara en el verano, en este caso en el Museo de la Piel, en el Convento Capuchino, y esta Navidad pues ha preparado una también de un gran calado, que la tendremos allí en el San Juan, y esperemos pues también que lo acompañe muchísimamente, y nosotros estaremos allí con ellos. Y hay otra actividad en el que creo que saldrá ahora en breve minuto, esperemos, pero la voy a intentar adelantar, que es para el sábado a las 12 del mediodía, en la ermita de San Pedro, vamos a tener la presentación, en este caso, del DVD, del pregón de la Feria del Paraíso. En este caso, a través de Modesto Barragán. Modesto quería que se realizara un DVD benéfico, creo que él tiene ya la asociación a la que va a dar la parte económica que corresponda a esa venta de ese pregón, que quedará para la historia, pues se grabó en un DVD correspondiente que se pondrá a la venta ahora en las Navidades, y él quería presentarlo ahora en este puente. El sábado lo tendremos en Ubrique, el sábado a las 12 del mediodía en la ermita San Pedro será la presentación de ese DVD, ya anunciaremos en ese mismo día la fecha de la venta del DVD, y el sábado pues todos los medios estarán allí con la, en este caso pues la asociación a la que le corresponda la parte económica de recaudación que se obtenga por la venta de este DVD, y Modesto Barragán pues tendremos pues ese sábado también en ese evento. El domingo también tenemos el fin de temporada de la Escuela Comarcal Taurina en la Plaza de Toros, todos los niños pues clausuran la temporada taurina y lo tendremos el domingo, y el sábado y el domingo tendremos también el DH Varada, un campeonato de Andalucía, en este caso pues a través de RC Sport, que lo organiza, de bici, de montaña, pues lo tendremos aquí también en Ubrique. Muchas actividades las que tenemos también, hablando también en el ámbito taurino, pues mañana también tendremos un ubriqueño en la gran final de las escuelas, el bosque, Mario Sánchez, también lo acompañaremos. Y son todas las actividades que vienen en este puente, viene un poquito cargado, pero esperemos que todo salga bien y que se disfrute de todos esos eventos. El fin de temporada de la Escuela Comarcal Taurina, ¿no hay algún acto concreto? Sí, es un tentadero que ellos realizan allí en la Plaza de Toros, tres o cuatro vacas. Los niños pues hacen su poquita clase práctica, se les entregan los diplomas de la temporada, y se culmina ya a expensa pues para que en marzo otra vez reanuden la temporada de orina todos los niños que todas las tardes entrenan allí en la Plaza de Toros. O sea que tienen entonces su clase final, ¿no? Su clase práctica con esa clausura de la temporada de la Escuela Comarcal Taurina. Pues son las actividades que vamos a poder tener este fin de semana y que nos mete ya de lleno prácticamente en ese ambiente navideño. Y luego es un no parar, en realidad, durante todo el mes de diciembre, porque vamos a tener después el Belén Viviente, que coincide igualmente con el desarrollo, pues por ejemplo, de los actos que organiza la Hermandad del Nazareno, como es la visita del Cartero Real del Nazareno, que estará también el viernes que viene en nuestra localidad, cartero doble, además en esta ocasión, ¿no? También estamos a expensas, perdón que te corte, sí, una cosita con ellos, a ver si nos sale bien, que a través de José, en este caso pues de la hermandad, tenemos una propuesta que creo que puede salir con respecto a ese día y ya también lo anunciaremos la semana que viene. Antonio Guerrero, que va a ser el pregonero de la Semana Santa 2019 y que será presentado precisamente el mismo sábado, 15 de diciembre, tras los actos del Triduo de la Estrella. En fin, ese fin de semana también lo tenemos bastante completo y el siguiente pues ya prácticamente nos metemos de lleno en Navidad. ¿Ya hay fecha para la degustación de roscón? Pues no, todavía no hay fecha. No la tenemos todavía, pero más o menos me imagino que andará así para más o menos como el año pasado. Hablamos que será 2-3 de enero, hablamos que el día 2 miércoles o el jueves día 3, ya dependiendo del día que veramos, que se vea que hay menos actividad en la Avenida España, porque sabemos que ese día, lo que es en la parte a continuación del centro hacia arriba, pues está bastante cargada de muchos colectivos que los quieren utilizar, y en el día 2 o el día 3 andará por allí el roscón de Navidad. Y esos primeros días de enero también será cuando se disponga el cartero real en el centro de la Avenida España, ¿no? Correcto. Esos días pues los tendremos allí para que todos los niños puedan entregarle al cartero real la carta de sus reyes. El Día de la Constitución lo tenemos ya mañana y el fallo del jurado del concurso de redacción escolar. Esperemos que sea lunes o martes de esta semana que entra para hacer fallo correspondiente. Nos sentaremos con los portavoces de los distintos grupos políticos, todos los niños que han participado, pues tenemos allí sus trabajos, lo prepararemos y ya pues la semana que viene también daremos avance de ese concurso. Que es otra también de las citas habituales, ¿no?, en este periodo navideño, en el mes de diciembre. ¿Qué más nos queda por decir? Pues por mi parte creo que queda poco. Espera que vaya pasando este fin de semana y nos vayamos acercando ya a las fiestas navideñas y nada, que disfruten todo el mundo en estas fiestas, que la verdad que el tiempo nos está acompañando, que eso es importante, y nada, esperando que vayan llegando tanto noche buena, noche vieja y el Día de los Reyes, que es lo que se prepara durante mucho tiempo esta fiesta tan, tan fuerte aquí en Ubrique. Pues hoy se inaugura el alumbrado navideño y ya tenemos los nombres de los Reyes Magos, al menos de Gaspar y Baltasar, los que van a formar parte de la cabalgata de Reyes Magos. ¿Cuándo vamos a conocer a Melchor? Esperemos que la semana que viene también lo saquemos adelante junto con ellos, el día que le demos... Un día antes de que le demos, en este caso, pues su corona, esperemos que tenga aquí en los micrófonos de Radio Ubrique para hacer, en este caso, la presentación oficial de los tres. Pues lo daremos a conocer y sabremos quiénes van a ser al completo, ¿no?, las personas que van a encarnar la figura de los Reyes Magos en nuestra localidad. Pues con toda esta información nos vamos a quedar, agradeciendo hoy la presencia en los estudios de Radio Ubrique del responsable de Cultura y Festejo, José Manuel Fernández Rivera, y de Isabel Baribazán también, que nos ha acompañado para informarnos igualmente de lo que compete, ¿no?, dentro de sus delegaciones en el ámbito navideño. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.